El Evangelio de hoy ha tratado, en cierto modo, de la gloria. Y la verdad es que el asunto de la gloria es algo que nos persigue a todos por humildes puestos que tengamos. Uno busca ser reconocido incluso en la familia, en el ámbito familiar. Ya no digo en el vecindario, porque hoy día la gente no se conoce tanto, ni en las localidades, pero al menos en la familia, que se reconozca lo que uno hace, etc. Yo creo que debemos ver aquí lo que nos dice Dios en la primera lectura. Hablando de una persona, dice: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Es decir, la gloria en este mundo Dios la da a quien Él quiere. Es como una lotería que le toca a unos y a otros no. Por eso, en las antiguas monedas a veces se ponía respecto a los reyes Felipe III por la gracia de Dios. Podía ser ese rey, del que no sé nada, un buen rey o un mal rey. Podía ser un rey según Dios o un rey que no tenía para nada en cuenta la voluntad de Dios, pero el puesto lo tenía por la gracia de Dios. De la misma manera que el que es bello lo es porque se lo ha concedido Dios, y el que es listo porque se lo ha concedido Dios. Puede decir el listo: pero yo he trabajado. De acuerdo, tú has trabajado, te ha costado muchos años, a lo mejor de universidad, de horas y horas de leer libros, que podías haberlos usado en divertirte, pero hasta el poder hacer eso ha sido un don de Dios. Si hubieras tenido que estar 8 horas trabajando en el campo, cultivando, y pues no hubieras podido a lo mejor cultivar tu mente. Todo es un don de Dios. Cuando Pilatos le dice a Jesús: callas, no sabes que tengo poder para que vivas o que mueras, Jesús entonces le habla, por fin le habla, y le dice: no tendrías ese poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Y Pilatos era un hombre, pues, corrompido. Bien se ve claramente que al final decide que maten al inocente antes que tener problemas. A un hombre inocente. Pero él, sabiendo que lo habían entregado por envidia, como dice el Evangelio, dice: no quiero tener problemas. Y entrega la muerte al inocente. Entrega la muerte, no, lo mata él mismo, a través de otros hombres. Pero lo mata él. No hay ninguna diferencia entre matarlo con sus propias manos, al que sabes que es un hombre completamente inocente, que hacerlo a través de otros hombres. Fue culpable. Fijaos lo que es coger un puñal y clavárselo a alguien que sabes que no ha hecho nada. Pues eso hizo. Y por eso podemos decir que fue un hombre perverso. Fue una acción perversa. Y sin embargo, incluso a ese hombre perverso le dice Jesús: no tendrías ese poder si no te hubiera sido dado de lo alto. Todo se lo debemos a Dios. El rostro que tenemos, el lugar donde hemos nacido, la familia, todo. Todas las cosas buenas, todas. Y una de esas cosas que da a algunos es la gloria. Es más, a algunos determina que la reciban en vida y otros que la reciban después de muertos. A algunos Dios determina que por más que se esfuercen y hagan obras maravillosas, por ejemplo de arte, su labor no sea reconocida hasta después que mueren. Y sin embargo dice: y tú sin embargo recibirás esta gloria en vida. Y tú, sin embargo, a lo mejor a otro artista muchísimo peor, no lo mereces, pero tendrás la gloria en vida. Y el otro, que lo merece mil veces más, no será descubierto hasta 50 años después. Así debemos entender la gloria. Así la debemos entender. Y si entendemos así las cosas, vemos que es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero que no vale nada. Lo que de verdad vale es la gloria del cielo. Eso es lo que vale. Y allí no falla nunca. Dios pone a cada uno en su sitio. Cada uno allí pesará lo que hayan pesado sus obras. Allí Dios dará a cada uno según sus obras. Lo del mundo es injusto. Podríamos decir que es injusto. Ay de quien se glorifique a sí mismo porque ha alcanzado el prestigio. Es injusta la gloria. Que se gloríe a sí mismo el que quiera, porque es injusta. La única gloria que vale es la del cielo. Y por eso vemos qué humanos eran aquellos dos apóstoles que le piden: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús pues se sonríe, ve lo débiles que son, no les echa un gran sermón porque ve que son principiantes todavía en las cosas del Espíritu, les dice que no saben lo que piden, y después lo que les dice es si ellos están dispuestos a sufrir, a llevar la cruz, a ser despreciados, a sacrificar su gloria y a recibir, por el contrario, pues ignominia. Eso es lo que es la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Pues porque esa será la verdadera gloria en el reino de los cielos. Pero el que estén tan verdes todavía, estos apóstoles, no unos discípulos, unos apóstoles, nos demuestra que el ser apóstol no es por méritos. Fijaos que aquí están ni más ni menos que Santiago y Juan, ni más ni menos. Y hasta ellos estaban tan verdes. Ellos, incluido Juan, cuando llegue el momento del huerto de los olivos, se marcharán corriendo. Con lo cual, no son méritos. Hubiera habido gente de los seguidores de Jesús que se hubiera quedado allí, en el prendimiento. Pero no fueron escogidos apóstoles. Como si Jesús dijera, te he escogido a ti apóstol, sí. Pero ese discípulo de allí, que nunca será conocido por la historia hasta el juicio final, vale mucho más que tú. Una cosa importante, incluso Juan, le abandona. Esto es muy importante. Aquí vemos lo que vale la gloria del mundo. Y después los 12 apóstoles aparecerán en todas las portadas de las catedrales medievales, en cuadros, en películas, en las portadas medievales porque son las columnas. Sí, pero por haber transmitido la fe. Nada más. Nada más. A lo mejor otro desconocido valía mil veces más. Así hay que entender la gloria humana. No es nada. Pues que todos nosotros, de verdad, lo que ambicionemos, lo único que busquemos como el más preciado de los tesoros, sea el reconocimiento de Dios. Y que estemos dispuestos a sacrificarlo todo con tal de lograr esa gloria de Dios. Y esto tiene muchas implicaciones concretas. Estamos, por ejemplo, en un viernes de cuaresma, hay que comer carne. ¿Qué nos importa lo que piensen si nos dicen, va, coge este plato de carne en vez del pescado que hoy es malo en el menú? ¿Qué nos importa lo que piensen? Oh, yo es que quiero ir a misa, pero es que estamos de viaje, ¿qué pensarán estos amigos con los que estoy? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Algún día en el reino de los cielos, en el juicio final, diremos, pero qué tonto he sido, qué tonto. Que la Santísima Virgen María, que siempre prefirió la gloria verdadera, nos recuerde que esta gloria de este mundo no vale nada.